Estamos de regreso con su programa Opinión en Radio San Borja 91.1 FM. Estábamos conversando en el bloque anterior con el licenciado Luis Torres Salas, docente de la examinadora vial Brevetes Perú. Ahora, señor Torres, nos gustaría comentar un poco, ¿no? Bueno, muy aparte del tema del cual hablábamos en el bloque anterior, que fue el manejo a la defensiva, ¿no? Un tema indudablemente muy importante. Nos gustaría que nos comentara un poco sobre Brevetes Perú y sobre la labor que realiza en esto de la seguridad vial. Muy bien. Brevetes Perú es una escuela de manejo. Es una escuela integral que está justamente, ¿no?, dedicado a la enseñanza de alumnos o a todos aquellos que quieran también aprender a conducir un vehículo desde su inicio, inclusive, ¿no? Así también hoy en día estamos, ¿no?, abocados y estamos dando charlas. ¿Para quiénes? Para revalidar la licencia de conducir. Eso es un convenio, ¿no?, que está suscrito con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ¿no?, para los conductores que quieran renovar todas sus licencias. Asimismo, es la manera de darle, pues, ¿no?, mayor dinamismo de conocimientos para que los conductores vayan conociendo el reglamento de tránsito. Toda vez que este reglamento, pues, ¿no?, hoy en día hay que, de todas maneras, todos los conductores deben de conocerlo, saberlo perfectamente y cumplirlo y acatarlo, no hay otra, ¿no? Entonces, hay muchos conductores que efectivamente vienen hoy en día a revalidar sus licencias y salen al término de las charlas, ¿no?, porque son varios temas que le tocamos, y salen muy, muy agradecidos, ¿no?, y piensan de que esto es una buena alternativa, y piden, muchas veces están pidiendo volver de algún momento para seguir esto, y les digo, les hago ver que es necesario hoy en día, permanentemente tienen que estar capacitándose, porque hoy en día también sabemos que un conductor es un profesional, ¿no? Muy bien. También hoy día tenemos cursos muy importantes, ¿no?, que se dan. Por ejemplo, la opinión pública, todo conductor que hoy día está escuchando esta emisora, ¿no?, puede ir a acercarse a nuestras instalaciones a seguir un curso y podrá decir que ha escuchado este programa, el programa de opinión, ¿no?, y que haya escuchado sobre Brevetes Perú, y tendrá un descuento muy especial por toda esta semana del 20%. Es algo bastante bueno para los conductores, ¿no? Luego también nosotros, bueno, damos, pues, como curso de revalidación, recategorización, de profesionalización. También tenemos cursos de CETAMEN, CETACA, ¿no?, para los señores taxistas, ¿no?, y también como el curso de transporte de pasajeros y mercancías. Todas estas cosas se van dando hoy en día en nuestra institución, y hay muchas cosas más. La institución está creciendo. Yo creo que es algo tan importante en la vida del conductor que hoy en día verdaderamente el conductor se va a profesionalizar, como siempre lo dice en su red, dice profesional, ¿no? Profesional. Entonces, exacto. Entonces, yo les hago ver eso. Es importante tener en cuenta lo que hoy en día que es un profesional, y como tal, tiene que permanentemente capacitarse para no cometer errores en la vía. Sí, justamente en cuanto a eso, pues es algo que a nosotros aquí en Opinión y que a nuestros oyentes también seguramente los deja asombrados, ¿no? Es decir, la cantidad de accidentes o riesgo que hay ahora en nuestras carreteras, y que podrían evitarse con algunas normas sencillas de prevención como la que usted ha compartido con nosotros, ¿no?, y está compartiendo. Me gustaría que me explicara ahora un poco, por favor, ¿en qué consiste esto de la revalidación, la recategorización y la profesionalización? Bien, hoy en día toda persona o todo conductor que ya venció su licencia, primeramente esa persona tiene que ir a pasar un examen médico. Luego de pasar el examen médico, viene a nuestra escuela y van a seguir un curso para poder revalidar su licencia, o sea, sacar nueva licencia, o sea, le van a dar otra con otra fecha, ¿no? Uh-huh. que tiene una fecha de vencimiento. Eso es para los conductores para que los, ya tienen licencia. Ya tienen licencia. Correcto. ¿No? Luego tiene usted una recategorización. Es para aquellos conductores que ya teniendo licencia, ellos van a pasar de una categoría a otra, ¿no? También tienen todo una temática, ¿no? Secuencias de programas que van a estudiar y que finalmente aprobado todo eso, ya ellos van a tener una categoría. Por decirle, pasan de la categoría A1 a la categoría A2B o puede ser también una categoría A3, A, B o C, ¿no? Y la profesionalización también es aquello que de cero, no recién va a empezar a conducir, entonces empieza, ¿no?, a trabajar una categoría 1, ¿no?, o 2. Eso es en cuanto también. Ahora también tengo que decirles, ¿no?, ajá, de que nuestra institución tiene ya algunas sedes, ¿no? Nuestra principal sede, pues, ¿saben?, está en Jesús María, en la avenida Arenales, cuadra 5. Ahí está nuestro local principal. O sea que si alguien desea poder obtener mayor información en sí, cuanto a esto, puede acercarse a la sede de Arenales. Arenales, exactamente. Muy podemos bien ir ahí y ahí se le va a atender. Hay personas muy capacitadas, atención es muy esmerada a los conductores y se les va a dar todas las indicaciones que ellos requieran, ¿no? Luego también tenemos nosotros sedes en San Juan del Lurigancho, ¿no?, en los que está ubicada en los procesos de la Independencia, al costado del metro, ¿no?, en la cuadra 17. A ver, repítalo otra vez, por favor, en próceres de la Independencia, al costado del metro. Del metro, ¿no?, sí, así es, cuadra 17 viene a ser, ¿no?, que es San Juan de Lurigancho. Luego también tenemos en Orrego, también tenemos en Los Olivos, y hoy día, ¿no?, se ha abierto una nueva oficina en Lince, que está en General Trinidad, cuadra 2, segundo piso. También ahí van a poder, o sea, atenderse todos los conductores. O sea, de tal manera que la institución está abriéndose poco a poco para fin darle facilidad al conductor y por donde ellos vivan, tengan su residencia, puedan acercarse, ¿no?, y hacer sus cursos, porque a veces se les es un poco dificultoso, ¿no?, moverizarse de un sitio a otro. Por eso que la institución ha visto por conveniente, ¿no?, abrir ciertas sedes. Las atenciones en nuestra zona, pues, en nuestro trabajo o en nuestra escuela, es de 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Muy bien, doctor. Entonces, usted nos está diciendo que hoy día justamente se abrió una nueva sede en Lince. ¿Podría repetir la dirección, por favor? En Lince es en General Trinidad. General Trinidad. Sí. Cuadra 2, segundo piso. Cuadra 2, segundo piso. Así. Muy bien, para los oyentes de Lince que estén interesados en acceder a este servicio. Así es. Muy bien. Ahora, licenciado, una consulta ya casi para finalizar, ¿no? Hemos hablado bastante en cuanto a la prevención, en cuanto al manejo a la defensiva y en cuanto a la importancia de prepararse adecuadamente para evitar los riesgos naturales del tránsito vehicular. Pero en su opinión personal, ¿no?, ¿cuál es la principal deficiencia de los conductores a la hora de manejar aquí en nuestra ciudad? ¿Qué es lo que más les falta o qué es lo que menos hacen? Bueno, nuestros conductores ahí en manejo de la ciudad pareciera que viven tan apurados y no respetan las señales. Hay un desconocimiento de las indicaciones, ¿no?, como son las señales. Pareciera de que creyesen de que ya lo conocen todo, lo saben todo, y ahí está faltando, como se dice, educación vial. No saber ceder el paso. Pareciera que la palabra ceder el paso no la conocen. Entonces, ahí pueden ceder el paso es a los mismos vehículos, entre ellos. Ceder el paso también al peatón, que es lo principal. Sabemos que el peatón es la persona que siempre comete imprudencias, ¿no? Pero también, en el momento que el peatón ya está cruzando en la calzada, de inmediato uno debe parar. Pero no, ahí esa práctica mala de acelerar y arremeter el vehículo, no puede ser, ¿no? Entonces también tenemos que, ¿no?, enseñarles que aprendan a respetar al peatón. El peatón es muy importante, ¿no? Y así sucesivamente en todo acto. Si yo cedo el paso, le digo a uno con amabilidad que pase. Eso debe ser. respetar todo lo que son las señalizaciones es muy importante. Mire, eso si todos hiciéramos esto, oiga, la conducción sería pero maravilloso, ¿no? Pero no, hay que poco a poco, yo creo que tenemos que ir educando, ya se está dando, inclusive en los colegios, ¿ah? Fíjese, es muy importante, ya en los colegios están, ¿no?, dando, y los, bueno, sabemos que nuestros niños, pues, con esto ellos van a crecer, y bueno, serán los futuros, ¿no?, futuros conductores en que sepan respetar, ¿no?, todas estas normas que hoy en día el Estado nos está dando, ¿no? Muy bien, señor Torres, para finalizar ya con su participación en nuestro programa, nos gustaría que dijera a nuestros oyentes en una sola frase un consejo final a la hora de manejar. A la hora de manejar, yo les diría a todos, tengan mucho cuidado. Piensen que siempre conducir es salvar vidas. Es lo muy importante. Yo conduzco para salvar vidas. En mis manos está toda mi seguridad, la mía y la de los demás. Señores, acatemos nuestro reglamento, ¿no? Y respetémoslo con mucho. Okay. Muy bien, señor Torres. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Muy agradecido a ustedes. Muy amable. Muy bien. Con esto nosotros hemos llegado al final de nuestra emisión del día de hoy. Queremos recordar a nuestros oyentes que el día de mañana nos acompañarán los doctores Roberto Charapaqui y Mario Ríos, con la compañía el día de mañana, como invitado, del doctor Luis Alemán, que van a hablar en cuanto a la próstata y los tratamientos para sus posibles enfermedades. Bueno, hemos llegado al final. Nosotros nos vemos mañana a las 4 de la tarde, siempre por la señal de Radio San Borja 91.1 FM, líder en peruanidad. Les saluda Wilman Abregú, deseándoles muy buenas tardes.